1. Fue todo muy rápido. Él era alto, delgado, tenía el pelo largo y llevaba gafas. Y una bufanda. 2. No sé, creo que era una chica, pero no estoy seguro. Llevaba un chándal y gafas de sol. 3. Ella llevaba un vestido rojo, súper elegante, con zapatos de tacón y unos guantes de piel. Tenía el pelo corto. 4. Él iba en bañador. Seguro, seguro. En bañador con chanclas. Llevaba una gorra y tenía el pelo corto, rubio. 5. Era una pareja moderna. Me fijé porque él era calvo, pero el sombrero lo llevaba ella. También llevaba una barba muy larga. El chico, claro. 6. Ella tenía el pelo rizado, era pelirroja y llevaba una cazadora. Él llevaba un pañuelo de color rosa, de esos grandes, alrededor del cuello.